the rhythm, that feeling always lives, so strong that it will never die. And when I follow through and make that song come true, then my heart is satisfied that I have given all. En tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buena noche. ¿Cómo le va? Juan Carlos Pruebo, los saludo en esta noche tan linda, tan especial. Especiales como pocas, al menos en estos primeros programas del año, como lo son todas, sí, como lo son todas estos encuentros de especial, así de especiales, cuando nos disponemos a escuchar muy buena música, estar entre amigos una vez más. Gracias a Dios, estamos de vuelta por aquí para compartir con todos ustedes y con nuestro gran amigo Javito Merlo en controles, más todo lo que nos acompañan de hace larguísimo tiempo. Estamos en nuestra temporada número 30, fíjate vos, el tiempo cómo ha pasado. Bueno, con lo mismo de siempre, nada especial, tratando de hablar poco y presentar la música nueva, noticias nuevas, algunas agradables, otras muy desagradables, como lo que ustedes sabrán. El último 9 de febrero falleció Armando Anthony Chicorea a los 79 años de edad. Podremos decir que si hay algo que podrían rescatarse como un aliciente de todo esto, es que la muerte no tiene cosas buenas, ¿no? Pero digamos que no fue a causa del bicharraco maldito. Sufría de cáncer, una muy rara forma de cáncer, bastante nueva, según estuve leyendo por ahí. Se lo llevó al gran Armando Anthony Chicorea, apodado Chic por su abuela, este hombre que a lo largo de tantísimos años, más de 50 años de carrera musical, no hizo otra cosa que dejarse llevar por su corazón español, según él decía. Mi genética es italiana, comentaba en algún momento, pero mi corazón es español. A lo largo de toda su extensa carrera discográfica, siempre tuvo presente ese aire flamenco y ese corazoncito, a veces chiquito, a veces enorme, español en cada una de sus composiciones. Y en el disco que acabamos de escuchar recién, con su hasta ese momento muy reciente formación, con gente del orbe europeo, español obviamente, y latinoamericano, hablamos de Spanish Hard Band, que publicó con Cold Jazz el 28 de junio del año 2019, Antídoto. Se juntó con una cantidad enorme de gente, fíjate, Carlos del Puerto en bajo, Marcus Gilmore en batería, Jorge Pardo en flauta y saxofón, saxofonista español, Nino José, el guitarrista, otro, Luisito Quintero en percusión, bueno, él a cargo de en piano y teclados, Nino de los Reyes en tap dance, Steve Davis en trombón en uno de los cortes, Michael Rodríguez en trompeta, Gail Moran, su esposa, su compañera de la vida y de la música, en la voz que escuchábamos recién en la introducción del tema principal, es esto, My Spanish Heart. El anterior fue un preludio para My Spanish Heart en la voz de Gail Moran. María Bianca y la voz principal en este mismo corte de Rubén Blades. Bueno, mi genética es italiana, mi corazón es español. Crecí con esa música. Esta nueva banda es una mezcla de todos los maravillosos y variados aspectos de mi amor y experiencia de vida con estos ritmos que han sido parte tan grande de mi herencia musical. Por allá, en otra parte de una extensa data que podemos obtener de un, podría decirse, un micrositio dedicado a este álbum en su propia web, Corea dice que, bueno, estas cosas siempre han estado en su cabeza, toda esta cuestión del aire español. Es una batidora, esta es la batidora, dice, señalando a su cabeza, esta es la batidora. Bebo en la cultura que me rodea, que es rica en ideas. Estoy entusiasmado con este disco porque hay muchas influencias que se manifiestan en él. Obviamente, influencias renovadas a cada momento, pero que lo acompañan desde prácticamente el inicio de su carrera. Sonidos españoles, sonidos latinos. Y de hecho, puede verse en la formación que logró juntar para este The Spanish Hard Band. Hay una foto que es la que se publiqué yo en los news, en Instagram y en Facebook. Hay una foto donde él está rodeado de todos los músicos. Se los ve con una cara de alegría y de devoción hacia el maestro. Por ahí leí también, que no recuerdo quién, decía que cuando fue nombrado o cuando fue convocado para formar parte de la banda, no podía creer, porque hacían cola para tocar con el gran Armando Antonici Corea. Se fue a los 79 años, seguramente con una cantidad enorme de proyectos en el escritorio. Acababa de publicar un álbum Play, un álbum en grabaciones en vivo, cortes registrados en vivo de una última gira internacional, europea y estadounidense, un álbum triple, si mal no recuerdo, Play, lo último que acaba de publicarse de él. Y bueno, había estado también reflotando, un poquitito retocando, ayunando a los tiempos que corren, a la vieja Rechancho Forever, ¿no? Cuando no, la enorme y gran formación eléctrica que él formó a principios de los 70, recordemos que también fue un hijo directo de Miles, del comandante Miles, el padre, el padrino del jazz rock, de la fusión, y él formó parte de aquella camada reemplazando a Herbie Hancock en grabaciones memorables como Biggie Blue, como Faiso, que el film Manjaro, por ejemplo. Mamó absolutamente de toda aquella primera camada de influencias para formar aquel mítico grupo Rechancho Forever, que cada tanto lo reflotaba con sus viejos amigos de aquellas épocas, y obviamente recrear viejos temas a la usanza moderna, si se quiere, ¿no? Como también podemos decir que fue un gran concertista de piano clásico. Supo forjar un prestigio dentro de esta línea al momento en que un gran, pero una enorme, por entonces gran figura y posteriormente enorme figura, surgía casi al mismo tiempo que él, hablamos de Keith Jarrett, podía decirse que Corea estuvo, como tantísimos otros, a la sombra de Corea, ¿no? De Jarrett, pero que él, con este, apelando a este corazoncito español, ¿no?, supo darle una magia diferente, si se quiere, a sus interpretaciones en solo piano. Pero en esta comparación, si se quiere, malditas comparaciones, si cabe, la diferencia es que mientras uno basaba toda su estrategia y su mostrando su enorme capacidad para la improvisación, Corea dejaba fluir su corazoncito español y darle ese toque diferente. Supo acarrear filas de fans, como tantísimos otros también detractores. Yo soy uno de los que decía, pero este Corea, qué manera de meter notas, no me gusta tanto. Me gustó un poco más, ya medio viejito, si se quiere, así como más calmado. Pero hay que escucharlo, y esto, una lección para mí y para tantísimos otros. Escuchemos todo y no una vez, sino 20, para poder interpretar el valor del mensaje que el músico intenta, ¿no? Que es mucho más allá de pocas o muchas notas. Bueno, se nos fue gran pianista Armando Antonucci Corea. Antídoto. Por acá abajo, y ya dejando, porque si no mucho lo habla, compañero. Él, fíjate vos que por eso me decidí un poco también a poner este disco, o un tema de este disco, Antídoto. ¿Por qué? ¿Por qué lo de Antídoto? Bueno, una sincera súplica escrita por Corea para Blades, para Rubén Blades. La letra del pianista es una declaración de misión. Estoy leyendo parte de los traídos de la web de Corea. Desafiando las cuestiones divisorias a las que nos enfrentamos con el hecho de que la música, los músicos y todos los artistas son el antídoto contra la inhumanidad, la inhumanidad del hombre hacia el hombre. La música de Antídoto captura ese sentimiento de cámara de ley curativa con el espíritu añadido que Corea abraza en su letra de Mi corazón español. Y hay un pequeño verso que dice: ritmo, la danza de la vida, libertad de la imaginación, la alegría de crear desde mi corazón español. Bueno, fenómeno. Y de cortinas estamos escuchando a The Musician, un disco, un álbum, ¿cuántos discos son? Tres CD, donde él recorre un poquitito toda su carrera musical, ¿no? Ahí reagrupó a la Rejunction Forever para tocar en algunos temas, con Brian Blade y Gary Peacock, haciendo parte de su etapa acústica, por allá al final con la Electric Band también, con Gambale, Eric Marienthal, John Patitucci, Frank Gambale, toda esa gente que ha sido parte de aquella formación, enorme formación, la Electric Band. Obviamente, si había una formación eléctrica, había una formación acústica, la Acoustic Band, también la reagrupó para poder tocar recrear algunos temas en este. The Musician publicó Concord Jazz el 9 de diciembre del año 2016. Nos va a acompañar en todas las cortinas el día de hoy. Uf, mamita querida, prometo hablar menos en lo próximo. Bueno, no podía no dedicarle unos minutitos a la enorme figura de Chicorea. Y de ya que estamos con esta cuestión del bla bla, ustedes recordarán, si no, acá va. Solemos arrancar nuestro espacio rindiendo el homenaje al duende Michel Petrucciani, porque falleció un 6 de enero del año 1999. Con el receso de verano, obviamente, al primer programa del año, abríamos con él. Se sumó a Michael Brecker también un 14 de febrero del año 2014, si mal no recuerdo, también en época de receso. Y ahora otra pérdida enorme, la de Corea. Así que vamos a ir, prometo lo de Petrucciani y Brecker para la semana que viene. Y de aquí en más se irán sumando las aperturas el tiempo que estemos al aire con estos tres, y ojalá ninguno más, ¿no? Bueno, dejemos que la vida siga su curso. Bueno, sigamos. Becca Stevens, la hemos escuchado aquí, esta chica muy jovencita, una voz realmente fenomenal. ¿Cómo canta esta piba? y hace de todo, ¿eh? Porque lo hemos escuchado como parte de enormes agrupaciones cantando y ajustándose y acomodándose a diferentes proyectos. En esta oportunidad, el sello, el muy coqueto sello, New Bell Records, que te digo que encontrar algo digitalizado de lo que publica este sello es bastante difícil porque se dedica a la publicación exclusiva de vinilos, pero por ahí alguno viste, logra con este ánimo de compartir, digitaliza el disco y lo cuelga, y ahí es donde caen algunas publicaciones del sello New Bell. Becker Stevens y Ella Meller, pianista, joven pianista, que la acompañó durante mucho tiempo en dueto en este Palette on Your Floor. Becker Stevens, Ella Meller. He took it all out of black and white. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Corea de Musicians con Core Jazz, 9 de diciembre del año 2016, lo que nos acompaña de cortinas en toda la jornada de hoy. Qué lindo lo de Becca Stevens y Alan Miller, Palette on You Floor, publicó Newbell Records el 18 de diciembre de este año. Yo decía hace un momentito este coqueto, pero muy coqueto sello, dedicado casi exclusivamente, digo casi porque se me escapó acá una pequeña data, exclusivamente a la reedición. Basta con ir a la web y podés ver la delicadeza de las fotografías que adornan los covers, las tapas de los discos, es realmente fenomenal. Digo casi dedicada a los vinilos, porque yo recién decía, bueno, alguien compra el vinilo, alguien compra el disco, lo digitaliza, lo comparte, pero resulta que este es el primer lanzamiento digital del sello Newbell Records. Es por eso que he podido yo encontrarlo en donde habitualmente recopilo la música. Claro, el primer lanzamiento digital del sello Newbell Records, ojalá haya algunos más. Tengo otro ahí también, del mismo sello, que acaba de ser también publicado digitalmente. Bien, cantante y guitarrista, Becca Stevens, nominada al Grammy, esta chica que tiene una voz realmente fenomenal, se conoce con este muchacho, con el pianista, que la prensa estadounidense y europea lo elogian de una manera realmente fenomenal. Se conocen desde hace aproximadamente 10 años, han tocado juntos en un registro, en el primer álbum del pianista, de Alan Mahler, la suite del después, así se llamó aquel debut del pianista en el año 2009. Desde entonces vienen tocando juntos, y él dice de ella: la música que estaba escribiendo en ese momento era armónicamente bastante densa, y fue un privilegio trabajar con Becca en ese material, porque su rango y sus oídos son increíbles. Pero fue durante estas noches en Suiza cuando escuché por primera vez que era una intérprete de estándares única y poderosa, dice Mahler, de aquellos tiempos en los que conoció a la cantante Becca Stevens. 8 álbumes lanzó este muchacho a lo largo de su carrera. Ha tocado con Bill Frisell, ha tocado con Dave Douglas. The Guardian, un prestigioso matutino londinense, dice: el toque de Miller tiene tantos matices como el de Bill Evans, y su fraseo se basa tanto en el jazz como en la música clásica, sin importar directamente la traducción está muy mal acá, sin importar directamente, digamos, la inclinación hacia ninguno de los dos. Las certezas tenues de su forma de tocar llevan una sala llena de gente a un silencio total. Bueno, y de Becca Stevens, otro prestigioso matutino, el New York Times, ha hablado también maravilla de esta chica, que ha colaborado, como por ejemplo con Bram Meldau, con Jacob Kohler. Tengo algún ovito de Jacob Kohler para pasar la semana que viene. Esperanza Spalding, esperamos algo nuevo de esta chica, no hay nada nuevo de ella. Los Snarky Puppy, esta banda tanto pop. Billy Chase, el gran pianista Billy Chase. Villaye, y bueno, ¿quién más? Y algunos otros que se me escapan por ahí. ¿Qué dice el prestigioso matutino? Stevens crea un sonido propio con canciones aireadas, claras como un arroyo, igualmente tocada por la sofisticación del jazz y el encanto del folk casero. Bueno, algunas de las apreciaciones. No hace falta que leer muchos reviews de gente supuestamente que sabe de esto para poder crear una imagen propia, ¿no?, de la belleza de la voz de esta chica, y en este álbum en particular y en tantos otros que le hemos escuchado como acompañante en diferentes proyectos. Becca Stevens, Ellen Miller, Palette on Your Floor, publicó Newell Records el 18 de diciembre del año pasado, 2020. Bueno, sigamos. ¿Cómo andamos de la hora? Andamos bien. Avishai Cohen. En Avishai Cohen hay dos Avishai Cohen, ¿no? Ustedes sabrán. No son ni hermanos, ni parientes, ni primos, ni nada. El Avishai Cohen trompetista con el Avishai Cohen contrabajista. El Avishai Cohen contrabajista, el que primero recaló por aquí. El año pasado comentábamos algo de esto, incluso pasábamos un sencillo. Esta vez el disco publicado en forma completa son 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos. Hay una caja muy lujosa, muy linda, con 6 vinilos y también 6 CD. The 15 Gold Selection, una colección de oro en referencia a su cumple número 50. Eso fue el año pasado. En aquella oportunidad comentábamos también que él había solicitado a través de su página web que la gente eligiera cuáles serán los mejores 50 temas de todos los discos que él ha grabado hasta la fecha. Esto fue a través de la página web de su propia página web y la del sello, el Razzaz Records, su sello propio. La gente votó y bueno, aquí fueron 6 álbumes con lo mejor, según el público, según sus seguidores, de toda la carrera discográfica del contrabajista israelí Avishai Cohen. Bueno, fue publicada con esta selección de oro de los 50, ¿no? Pero también él anunciaba el año pasado, antes de la publicación del álbum, que ya con fechas previstas y todo, 50 locaciones diferentes a lo largo de todo el año pasado, 50 presentaciones, una por cada año de su vida. Vamos a escuchar uno de los temas, a ver cuál, porque no voy a leer toda la data acá, no termino más, con programación, acá está. Escuchamos, en esta versión de oro, digamos, porque hubieron dos publicaciones, la primera, un tantín pelada, con los temas nada más, y después surgió otra, que esta sí, ahora recuerdo, que esta sí, en vinilo, en una cajita de lujo en vinilo, con algunos agregados como por ejemplo, comentarios, en la propia voz de Cohen, de cada uno de los temas. Eso en la publicación en vinilo. De esa publicación en vinilo vamos a escuchar el tema Chuspan con su presentación correspondiente, ¿no? Avishai Cohen, The 15 Gold Selection. So, Chuspan is called chutzpan because of the word chutzpah, as people mostly know that are not Israeli. It's hard for me to find the equivalent word in English, but it's, I call it chutzpan because Shai Maestro was so good at a, such an early age that I thought it was chutzpah. It's a, he's got some nerve to be so good. And I kind of dedicated that, the name to it, because he was the piano player that learned it first. So chutzpan. Thank you. got the world on a string. I'm sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. Chick Corea con Bobby McFerrin en las cortinas, recordándolo al gran pianista Armando Lantini, Chick Corea. Lo que escuchábamos recién fue a Vijay Cohen, y la Vijay Cohen contrabajista, bajista eléctrico también obviamente, con The Effecting Gold Selection, publicada por su propio sello, Razzas Records, el 27 de noviembre del año pasado, 2020. Seis álbumes, una colección de seis discos, una doble publicación, la primera en CD, la segunda con todas estas cositas de lujo, si se quiere. Seis LP remasterizado de 180 gramos, hablamos del peso, ¿no? Del peso de los discos, realmente importante. Y libro de tapa dura de 32 páginas, fotos raras, dice. Notas de las canciones escritas personalmente por Vijay Cohen, y los que escuchábamos recién. En cada uno de los temas se le explica un poquito, menciona a quienes lo acompañaron en cada uno de los discos, como menciona, se puede escuchar ahí a Jay Maestro, el pianista, el coterráneo, que vamos a escucharlo ya inmediatamente en su último trabajo discográfico, a Jay Maestro. Bueno, decíamos que una selección hecha por sus fans vía online durante todo el año 2019. ¿Qué otra cosita podemos mencionar de este muchacho? ¿Qué hay tanto para tanto? Bueno, dejémoslo por ahí porque se nos va a ir el tiempo. Bueno, hablamos de Jay Maestro, de lo que viene ya ahora. Jay Maestro, ya vamos a tener oportunidad de seguir escuchando a Vijay Cohen, ¿eh? Estoy un poquitín apurado porque fíjate la hora que es, todavía tengo un montón de música. Jay Maestro acaba de publicar el 29 de enero de este año, bajo el sello SM, si mal no recuerdo, su segundo álbum para este prestigioso sello europeo, alemán. Acaba de publicar en cuarteto esta vez, Human. Obviamente con una etapa fenomenal, ya la van a ver. Si es que no la conocen, ya van a ver, típico de la estética SM. Ya el maestro, liderando un cuarteto, Jorge Rueder en contrabajo, Ofri Nemeya en batería, Philip Disak en trompeta, él obviamente al piano. Human, publicó SM 29 de enero, año 2021. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. El título del álbum, Human, tiene una resonancia especial para Jay Maestro. Leemos la data obtenida en el sello SM, donde Jay Maestro acaba de publicar su tercer álbum bajo este prestigioso sello. He tocado, dice Jay, música durante muchos años, intentando que estuviera por encima de la vida, una experiencia aislada en la que buscaba la trascendencia, una especie de escape de la vida cotidiana. Pero cuanto más toco, más comprendo que el propio acto de intentar alcanzar ese estado impide que se produzca. Así que empecé a aceptar la creación de música como parte de mi experiencia cotidiana. Así que al trabajar en Human, después de escribir cada canción y crear su universo, trato de dejarla ser, sin juzgarla, porque lo que quiero presentar es el esfuerzo humano. Y está lleno de oportunidades, contrastes, colores, energía y vida. Y es finalmente imposible de explicar. Bueno, hay muchísimo más para comentar, pero quiero rescatar algo de lo que pude obtener en la propia web de Jay Maestro, que de entrada, recordemos que hacía horas que había fallecido Armando Anthony Chicorea, y él le dedica palabras muy lindas a la memoria y el recuerdo que tiene Jay Maestro de su maestro, ¿no? De su maestro Corea. Dice, con respecto a la forma y la vez que por primera vez escuchó, ¿no? Dice, primero fue España, de la luz como una pluma, dice Jay Maestro. España, uno de los discos, primeros discos, si mal no recuerdo, por allá, 70, no recuerdo bien. Mi tío me lo puso en un vinilo cuando probablemente tenía 8 años, dice Jay Maestro. Lo recuerdo muy vividamente, recuerdo el estudio desordenado y el viejo tocadiscos. Esa es la primera vez que escuché el sonido de Fender Rhodes. La próxima vez fue verlo en el escenario, Festival de Jazz de Estocolmo. Probablemente tenía 11 o 12 y mis padres me llevaron a verlo con su trío. Tocó en aquella oportunidad con Jazz Ballard y Abishai Cohen, el que acabamos de escuchar. Esa es la primera vez que vi a Abishai también. Abishai Cohen, el contrabajista. Cada vez fue una experiencia que cambió la vida. Mis padres me llevaron a una pequeña cabina de discos cerca del escenario y me dijeron que eligiera un álbum. Elegí Native Sense. Recuerdo muy bien esa tapa naranja. Me lo llevé a casa, a Israel, y me obsesioné con él durante años. Mi maestro en ese momento me dijo, escuche o escucha su comping. ¿Qué es esto? El comping, tuve que buscarlo. ¿Qué es lo que dice el diccionario del comping? En jazz, componer son los acordes, ritmos y contramelodías que usan los tecladistas, guitarristas o bateristas para apoyar las líneas de melodía o solistas improvisadas de un músico. También es la acción de acompañar y la parte izquierda de un pianista solista, etcétera, etcétera. Bueno, y así lo hice. Tanta sabiduría encontré allí, recuerda Abishai Cohen. Sí, recuerdo que un amigo me ofreció tocar en el último set en el Blue Note de Nueva York, después de Chic y Gonzalo Rubalcaba hace 2 o 3 años. Estaba fuera de la ciudad, así que no pude hacerlo físicamente y me sentí algo aliviado. ¿Qué queda por tocar después de que dos gigantes abandonen el escenario? Claro, se van Gonzalo Rubalcaba y Chicorea y sube Jay Maestro. ¿Qué es lo que puede hacer él para contener el entusiasmo y el ánimo de la gente? Pude conocer a Chic varias veces, sigue siempre un alma hermosa y amable, siempre solidario, ofreciendo consejos, compartiendo sus dilemas sobre la música. Lo recuerdo hablando de querer atreverse a más. A menudo lo menciono en conversaciones sobre los egos de los músicos. Ver a un maestro real, tan humilde, es una lección para que todos podamos mantener los pies en la tierra. Si Chic no era arrogante, nadie debería serlo. El sonido, el ritmo, las ideas armónicas volando por todas partes, y para mí, pensar en la generosidad con la que nos abrió sus puertas a través de las redes sociales en el último año, permitiéndonos un vistazo diario a su sala de práctica, es un testimonio del gran corazón de este hombre. Le debo tanto como muchos otros. Gracias por los obsequios en el camino. Chic, firmado Jay. Bueno, muy emotivo las palabras de Jay Maestro para su gran maestro, valga la redundancia, Armando Anthony Chicorea. Bueno, lindísimo, dediquémosle 2 segundos a hablar algo de este álbum. Lindísimo la tapa publicada en nuestro perfil de Facebook, hermosa tapa también. Un trío estable para Maestro, con Jorge Rueder y Ofrin Emeya. Se incorpora la trompeta de Philip Disack, él tiene algunas palabritas muy generosas para el trompetista. Dice: la forma de tocar de Philip me suena como una voz humana que te habla. Y añadirlo al trío nos llevó al siguiente nivel. Es como si de repente hubiéramos encontrado un engranaje secreto en el coche. Es una aventura totalmente nueva y me encanta. Realmente se acopla de una manera fenomenal a este tercer álbum publicado por Jai Maestro en el sello SM, publicado este último 29 de enero de este año. Fenomenal. Sigamos. Uf, andamos bien, che. A ver cómo estoy con... Uy, bueno, más o ¿eh? Sigamos. Peter Bernstein. Peter Bernstein y Guido Di Leone Quartet, en un tributo a Gene Hall, al gran maestro Gene Hall, publicó el sello Avid el 11 de diciembre del año pasado, 2020, Peter Bernstein y Guido Di Leone Quartet. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, Peter Bessing y Guido Di Leone Quartet, tributo a Jim Hall, publicó a Beat Records el 11 de diciembre del año 2020. Peter Bessing, guitarra en canal derecho, Darío Deida en bajo, Guido Di Leone, guitarra, canal izquierdo, Andy Watson, batería. Un álbum grabado en vivo durante una gira sobre finales del año 2019 que Peter Bessing realizó por Europa. Otro gran tributo al gran maestro. Todos los grandes guitarristas mencionan a Jim Hall como sus mentores. Jim Hall. Jim Hall, que supo decir de Peter Bessing que ha prestado atención tanto al pasado como al futuro, señaló en alguna oportunidad de Jim Hall. Es el más impresionante guitarrista que he escuchado. Toca lo mejor de todos en cuanto a swing, lógica, sensación y gusto. Se conocieron por allá hace un montón de tiempo atrás, cuando Jim Hall, Peter Bessing participaba o asistía a la escuela, a la New School en Nueva York, cuando conoció al legendario guitarrista Jim Hall. Hall le pidió a Peter que participara en su concierto, Invitation, el concierto, un concierto por invitación, ofrecido por invitación de organización de aquel ya desaparecido Festival de Jazz JBC. Esto fue en el año 1990. El evento además contaba con guitarristas como John Scofield, Pat Metheny, y fue publicado por el sello Music Masters en un DVD, Live at John Hall Volumen 2. Y bueno, en esta oportunidad se junta con un cuarteto europeo para rendir homenaje a este gran maestro, un disco realmente lindísimo, pero muy muy lindo. Peter Bessing, Guido Di Leone Quartet, tribute to Jim Hall, a Beat Records, 11 de diciembre del año 2020. Estoy un poquitito así medio apuradón porque no quiero dejar nada afuera. Hay mucha más data para incorporar, pero bueno, la música es lo que importa. Sigamos. Otro guitarrista, tengo que reconocer que este muchacho, creo que haber escuchado algo de él en alguna oportunidad, pero son tantos que, bueno, se nos escapa un poco, ¿no? John Hart, Act 3, tercer acto, publicó Stiblitz Records el 15 de febrero del año pasado, 2020. Andy Watson, batería; John Hart, guitarra; Gary Versace, órgano. Acto 3, John Hart. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, Corea con la Electric Band de Wickel, Frank Abel, Eric Marital, John Patitucci. ¿Quién más? Nada más. Por ahí se repiten los nombres. Ritual. Uno de los últimos cortes de este de Musicien que publicó Concord Jazz el 9 de diciembre del año 2016. Bueno, qué genial la banda esa, la banda eléctrica, la Electric Band de Corea. ¿Qué es lo que no hizo este hombre? Realmente fenomenal. Ritual estábamos escuchando, dije. ¿Cómo escuchaba el tema de este juego? Qué lindo, ¿eh? Fenomenal. Bárbaro. Bueno. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar recién? Esperá que cierro acá. Este fue este muchacho, John Hart. John Hart, que a lo largo de su extensa carrera como músico, ha tenido una cierta afinidad a formar tríos con organistas. Pasó buena parte, 16 años estoy leyendo por aquí, con Jimmy Smith y además también con Jack McDuff, dos grandes organistas. Y por eso lo del tercer acto, este álbum. Primer acto podría mencionarse su estancia con Jimmy Smith, segundo acto con Jack McDuff, y este tercer acto con Gary Versace, un organista que estoy leyendo por aquí, uno de los músicos más solicitados de la escena neoyorquina en los últimos años. Hay alguien demasiado, creo yo, un poquitito muy entusiasmado, habla de que este es uno de los mejores álbumes de trío de órgano que jamás se haya escuchado, dice parte de la crítica. Lo cierto es que realmente suenan fenomenal. Este muchacho, John Hart, es además profesor de guitarra de la prestigiosa Ford School of Music de la Universidad de Miami y ha grabado dos álbumes en trío de órganos anteriores, solo uno como líder en este esfuerzo que estoy leyendo por aquí. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, algunas apreciaciones que el propio guitarrista comenta. Dice, cuando era joven, primero dice que admite que a medida que crece, a medida que se hace viejo, no escribe tantas canciones, ¿no? Por ahí estaba leyendo que, dice, yo iba en bicicleta, andando en bici, por allá. ¿Qué tal si toco en este tempo, este conocido tema? Y fue así que van recreando y van reconstruyendo temas conocidos, temas clásicos. Porque él mismo admite que ya no escribo como antes. Cuando era más joven, sí, escribía simplemente porque eso es lo que hacen los músicos jóvenes de Nueva York. Creo que soy como todos los escritores y compositores. Algunas melodías llegan bastante rápido, otras te afanas un poco, te esfuerzas un poco y otras no llegan nunca. El viaje de Jim Hart comenzó en Zaratosa, Florida, cuando recibió de regalo de cumpleaños, cuando cumplió 12 añitos, una guitarra de 6 cuerdas. Además, él cuenta que tuvo un profesor en la escuela secundaria que era realmente bueno y un gran director de banda. Dijo que lo impulsó en esta cuestión de ser guitarrista. Pero ser guitarrista ya no llegó tan rápido, por lo menos no al comienzo. Él dice, me gustaba mucho el rock sureño junto con los Allman Brothers y Jeff Beck. Fue una progresión natural porque hay mucho y este elemento de improvisación en esos estilos. También, obviamente, ya dentro del palo de la onda jazzera, influencias como Miles, cuando no Coltrane y Wes Montgomery, por supuesto. Dice, me hice. Pasé muchos años en los que no escuché mucha guitarra. Quería tocar como pianista, quería tocar como McCoy Tyner o como Coltrane. No dejaba de preguntarme por qué elegí la guitarra, tendría que haber elegido el piano. Después de que comencé a tocar profesionalmente, no tardé en darme cuenta de lo importante que es este instrumento. En algún momento acepté el hecho de que ser guitarrista, de que era guitarrista, y ahora todo lo que hago es pensar en la guitarra. Es lo primero que quiero hacer cuando me levanto por la mañana. Le va muy bien, ¿eh? John Hart, qué ritmo, realmente lindísimo. Este tercer acto, publicado por el sello Stiblitz Records, el 15 de febrero, año 2020, grabado en diciembre del año 2018. Andy Watson, un muchacho baterista que lo acompaña desde hace muchísimo tiempo, y el residente incorporado para este tercer acto, el organista Gary Versace. Muy bien, me animé a hablar un poquitito más porque estamos bien de tiempo. Bueno, sigamos, ve que ni la data abrí. ¿Con qué seguimos? Bueno, este grupo me gustó mucho, muy raro, ¿no? Vos sabés que me costó elegir un tema porque iba a poner algo. Una un alegato así muy, muy entre político social, de un tal Paleface o Palface. Hablamos de el saxofonista, no, trompetista finlandés Mikko Karhalainen, con su Fellowship Quintet. En dos oportunidades, en dos temas, aparece la voz de una voz muy poderosa de este Paleface. Pero me quedo con uno de los temas, si se quiere, más bien, bien post-bop, bien polentón, un poco en línea con lo que escuchábamos anteriormente recién. Pero es un disco a considerar. Mikko Karhalainen, Fellowship Quintet. El álbum se llama Fellowship, publicó Akise Music el 4 de diciembre del año pasado, 2020. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Repolentón, lo de Mikko Gunu Karjalainen, nacido en Finlandia en el año 1974, apodado Gunu. Bueno, su nombre tampoco es tan difícil, Mikko Gunu. Bien podría haberle, desconocemos los sobrenombres del resto de la banda, ¿no? Porque, bueno, acá voy. Antti Lotjonen en contrabajo, Jussi Lehtonen en batería, piano, Holger Marjama, Petri, bueno, este es fácil, el saxo, el propio Mikko Gunu en trompeta y la voz en dos de los cortes, como comentábamos hace un momentito, de un tal Paul Feig, una voz realmente poderosa, fuerte, con un fuerte alegato político y social en uno de los temas. Me decidí por este por la onda bien polentonga de este, aparentemente muy, muy extrovertido trompetista y ya muy veterano, a pesar de que es muy joven, 20 años en la escena jazzera de Helsinki, donde vive actualmente. Ha tocado con prácticamente todo el mundo. Acá estoy leyendo algo: Kenny Garrett, John Scofield, Joe Lubano, Justin Walsh, Jerry Bergonzi, David Kikoski. Seguramente toda gente que ha caído por aquellas tierras en anteriores giras europeas. El hombre también tiene, forma parte de algunas agrupaciones, tiene proyectos propios también, como el Mikko Gunin Karjalainen Italian Quartet, el Trio Cam y el Fellowship Quintet, que es la agrupación con la que grabó Fellowship, este es el álbum que acabamos de escuchar, bajo el sello publicado bajo el sello Eclipse Music el 4 de diciembre de este año. No pienso repetir la banda, ¿eh? Respetar el pasado y estar atento al futuro, así define el jazz este muchacho, es realmente la más acertada de los significados de la palabra jazz, ¿no? Jazz actual. Muy bien, dejémoslo por ahí. Tengo que decir que la web de Mikko es bastante muy, muy, muy vistosa y con mucha información. Bien, nos vamos a ir con lo último. Peter Frampton Band, Frampton Forgets the World, un álbum prometido por el sello UME para el próximo 23 de abril. Se acaba de publicar un sencillo, Reconner. Acá el muchacho, el año pasado recordábamos un poquitito, un poco así con un dejo de tristeza, si se quiere, porque él había confesado padecer una gravísima enfermedad que ataca a los músculos voluntarios, esto es, de a poquito va perdiendo fuerza, obviamente seguramente lo postraría en una silla de ruedas, pero qué tal cuando llegue el momento que la enfermedad ataque a los músculos del sistema nervioso autónomo, ¿no? Esto es, corazón, sistema respiratorio. Bien, mejor no pensar en eso, pero parece que el muchacho dijo, bueno, hasta tanto pueda sostener una guitarra en las manos, voy a hacer una gira, voy a salir de gira y grabar algunas cositas. Eso parecía ser casi una despedida de Frampton el año pasado, o el anteaño, si no mal no recuerdo. Pero no tengo noticias acerca de su estado de salud, pero parece que las cosas van un poquito mejor, porque acaba de publicar un sencillo, Reconner, y prometió un álbum y gira también para el próximo 23 de abril, el álbum, y la gira seguramente un poquitito adelante. ¿Qué es lo que hace este muchacho? Él dice, es una colección de 10 de mis piezas musicales favoritas. Mi guitarra también es una voz. Siempre me ha gustado tocar mis líneas vocales favoritas, que todos conocemos y amamos. Estas pistas son una gran banda, y yo rindo homenaje a los creadores originales de esta maravillosa música. Es muy divertido, espero que también lo disfruten. Bueno, ustedes recordarán, ¿no? Peter Frampton, por allá, años 70, 80... la rompía el muchachito, las chicas enloquecidas por la facha. Hoy perdió todo el pelo y no queda nada de aquello, pero pero sí su talento musical. Un detalle muy chiquitito, así muy, muy colorido, El disco fue grabado en su propio estudio, en Phoenix, en Nashville, y con su guitarra Les Paul Phoenix del año 1954, una guitarra que él perdió en un accidente de avión del año 1980 y que recuperó más de 30 años después. Fíjate qué locura, ¿no? La guitarra impecable, aparentemente, es la que usa y no se separa jamás de ella. Escuchemos Rick Conner, el único sencillo publicado a la fecha, una versión del tema de Radiohead. El disco también tiene recreaciones de temas de Jaco Pastorius, Marvin Gaye, Roxy Music, George Harrison, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, David Bowie. Con esto nos vamos. Peter Frampton Band, Frampton Forgets the World. Rick Conner, el segundo corte, el único sencillo prometido por el sello UME para el próximo 23 de abril. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.